Acabas de entrar en la zona invisible de la realidad que compartimos. Acalla la mente. Abre tu corazón. Respira. Y conseguirás percibir tu verdadera esencia. Esta es la radio del alma, una dimensión interior encaminada a la auténtica comunicación humana, la sinceridad y la búsqueda de la verdad. Entrada siempre súper súper seria y tal, salen los treñecos. A ver, mira, hoy estoy, aunque esté un poco de capa caída, pero estoy contento porque durante esta semana se me ha ocurrido introducir el reproductor de la radio del alma en internet, en el mundo de MySpace. Y ha sido increíble porque nada, en 4 días hay más, yo qué sé, 120, 130 esta mañana, 130 personas dentro de la comunidad, entre comillas. Después ya veremos cuántos se quedan. Pero el movimiento que hay en MySpace, bueno, me ha sorprendido porque es como si te fueras a las Ramblas de Barcelona. Y además, no sé, por lo que he estado viendo, es un mundo virtual, pero con otras características. No es lo mismo que, depende de qué comunidades que hay virtuales, que son donde solo hay intereses, principalmente, bueno, es igual, intereses bajos. Bueno, bajos o altos, para depende de quién. Es igual, sexo, historias. Y no sé, aquí como mucho, hay, como mínimo hay mucho artista. Y eso es buena señal. Dick Home, estamos escuchando aquí de abajo. Y hoy me he preparado y todo el programa. Por eso igual estoy un poco más tranquilo. Joana Rubio es una productora, intérprete, bueno, autoproducida 100%. La encontré, bueno, fue de las primeras que encontré al entrar en MySpace. Y nada, le pedí permiso para ver si podía pinchar su música y ella súper encantada, y yo también. Nada, después contacté con ella a través del mail y si no me ha engañado, está preparando para la radio una cuña. Y haciendo broma me decía, digo, mira, será una cuña de estas en plan del estilo Mr. Proper, pura fuerza, con frescura de limón. Bueno, ahora cuando escuchéis la música, pues igual sí que reconocéis esa fuerza y esa frescura de limón. Su dirección, la dirección de en MySpace es www.myspace.com/Joana Rubio, todo junto y con dos N's. Le dije, pensaba que era catalana, por de Joana, Pero no, se ve que en Inglaterra también Joana se escribe con dos N's. Y otra página también que tiene. www.portallatino.com/JoanaRubio, con dos N's también. Es de Madrid, nacida en Inglaterra, y para ella también la mejor promoción que se puede hacer hoy en día es el tráfico de MP3 gratuitos. Por eso me pidió que recalcara esto, que entréis y descarguéis, si os gusta, su música. También me dijo que le recalcara que se autoproduce. En sus palabras, dice: me ha costado muchos años y muchas horas de estudio aprender a manejar las herramientas necesarias para hacer la música que yo quiero, sin tener que depender de nadie. Y ahora que lo he conseguido, quiero publicar mi trabajo con un sello independiente europeo. Ya sabes cómo está aquí en España el tema de eso, de hacer música alternativa, entre comillas. Bueno, no me enrollo, ¿vale? Pongo la música porque me estoy aquí enrollando con una persiana. Hay días que no tengo ganas de hablar y hoy, venga, a darle a la sin hueso. ¿Vale? Bueno, ahí os meto. Perdón, siempre digo meto, pero es que es igual. Joana Rubio. Out of my head. Venga, fuera de mi cabeza. My father thinks that I'm out of my head. You have so much to learn, now don't act like a baby. He thinks that falling in love is just useless and unfair. But I don't give a shit, give a shit. You will regret this decision someday, just remember. Dad, we warned you. No, Dad. You sound like a preacher. Now we warned you. Now we warned you. Oh, cha-cha-cha. radiodelalma.blogspot.com Email yosoytu999@yahoo.es. Una sintonía para el equilibrio. ¿Qué os parece? Le voy cogiendo truquillo a las máquinas. Por fin. Toca madera, que seguro que la cago dentro de nada. Bueno, para ella, Joana Rubio. Me había dicho que recalcara y que no lo quería decir ella porque si no sonaba muy pedante y tal, pero ¿por qué? Tiene que sonar pedante. Si ahora, por ejemplo, yo digo, que las máquinas las hago funcionar mejor, pues venga, me pongo, alimento mi autoestima, que eso va bien. Y es lo que tendríamos que hacer todos, alimentar nuestra autoestima. ¿Ves? Y para ella, que es un gran logro, que es ser su propia productora. Ya dice que, porque dice que en España no hay muchas chicas que se autoproduzcan. En el extranjero sí, fuera, pero y normalmente son DJs. Hombre, la verdad es que tiene que reconocérsele el trabajo porque, no sé, es muy pulido. Bueno, eso, ¿para qué me voy a enrollar? Está de puta madre. Ahora, después os pongo otra pieza de Joana. Os voy a pinchar un fragmento de un texto de Osho que me ha llegado también a través de un boletín de MySpace. Un boletín enviado por Elena Pérez. Es igual, una nueva miembro de la comunidad de la Radio del Alma. Es que estoy muy contento, de verdad, porque esto empieza a tomar forma. Pasa de ser el sueño de un loco a una realidad compartida. Pues un fragmento, ¿vale? De un texto de Osho, la música de base de Frozen Light, de Holanda, de su álbum Our Space, nuestro espacio, y la pieza, no sé si se llama así o no, pero 140402, no sé si es una fecha, si es el nombre. Allí en su página de MySpace también, eso ponía, 140402. Y ahí va ese texto, una fricada más para expandir la conciencia. Máquinas. Vivimos sin prestar ninguna atención a lo que ocurre a nuestro alrededor. Sí, hemos llegado a ser muy eficientes en lo referente a hacer cosas. Lo que hacemos, lo hacemos ya tan eficientemente que no necesitamos ninguna conciencia para hacerlo. Se ha convertido en algo mecánico, automático. Funcionamos como robots. Todavía no somos hombres, somos máquinas. El psicólogo ruso Pavlov y el norteamericano Skinner aciertan en un 99,9% cuando dicen que el hombre es una maravillosa máquina y nada más. Skinner ha estudiado a los hombres y a las ratas y no ha encontrado diferencia. Las ratas son seres más simples, eso es todo. El hombre es un poco más complicado. El hombre es una máquina sumamente sofisticada. Las ratas son máquinas más simples. Es más fácil estudiar a las ratas. Por eso los psicólogos siguen estudiando a las ratas. Estudian a las ratas y llegan a conclusiones acerca de los hombres. Y sus conclusiones son casi correctas. Un Buda, un Jesús, un Mahoma, esas pocas personas despiertas son los auténticos hombres. Pero, ¿dónde puede Skinner encontrar un Buda? ¿Sabes tú? ¿Sabes dónde Skinner puede encontrar un Buda? Quizá el sitio más cercano en el que podría buscar sería en su propio interior. Todos tenemos un Buda dentro. Solo hay que aprender a callar la mente, hacer silencio. Y ese aparece. De verdad. Mayflower. Ahora un salto brusco, perdón, pero es que es la siguiente track. Ahí va. ¿Ves? Salto brusco, silencio, abre la puerta y entra. Because my heart's on sale, I'm on a hunt for love. Yeah. No entiendes nada de lo que te dicen. Establece contacto con la esencia del ser humano. No hablemos. Sintamos. 100.5 FM. Radio Star Tarrasa. Todos los martes. De 10 a 12 de la noche. Nuestro verdadero chill out espiritual. Pues va a ser que no, ¿eh? Se ha acabado la tranquilidad. Mira, con lo bien que habíamos entrado, esto, estar o no estar, se ha dado una vuelta. Es que esta noche tenía unos invitados que venían, pero como no sabía si vendrían o no, pues digo, no los vaya a presentar. ¿Cómo que? Víctima y Buchi. Víctima y verdugo. Aquí lo siento mucho, se tiene que hablar en castellano porque estamos hablando para todo el mundo entero. Todo el mundo entero, así. Claro. Aquí tenemos un catalán rebotado. Óscar Rocobert, aquí a mi izquierda. Y a mi derecha, Maite Fernández Fontanet. Matt, para los coleguillas. A ver, espera, vamos a probar los micros. A ver. No sé. A ver. No, este no es. A ver, ¿sigue hablando? Sigue hablando. Karim, ¿estás ahí? Ese. Karim, si estás ahí, llama, por favor. Era este. Vale. Tú eres el micro uno y el señor que me está echando foto. A ver, sisplau, Oscar. Te das cuen. Te voy a echar una foto. Pa un día que traigo el programa todo hecho y esto me lo voy a estar. Una mamatada la tiene cualquiera. Ya está. Tengo aquí el Tao Te King para leeros, como siempre. Tao quieto o Te King del Te King. ¿Te das cuenta? Que te va a dar la da para el pelo. Tao quieto. ¿Está gracioso? Tao, ¿o qué? Está muy bien. Pues Tao quieto, ¿eh? Tao quieto con el Te King ya, que tanto té no es bueno. El rey del té, Te King. Esto sin fumar, ¿eh? Y sin Iron Maiden, que es peor. Bueno. Run to the hills. Solo diré eso en toda la noche. Run to... Pues a ver, mira, voy a presentaros. Mira. Aquí una vela, aquí un amigo. Sí, exacto. A ver, me voy a perder. A mucha ver. Preparación para aquí. Mira. Mucho Tao, pero poco King. ¿Qué queréis? ¿Salvat, Salvatio, Blackbird, Cervell o Víctima y Bucci? Truqui la gent al número ding-dong. Envía Salvatio a 5-5. 5 por el culo tranco. Está chiste ese bueno que dice. Y digo, ¿qué le dice? Un sordo a un tonto. Y digo, a ver, 2 más 3. Digo, 4. Digo, por el culo tranco. Da igual. No escucho. Ay, la de la caberucita que es un pecho. Mira, os voy a pasar de ellos, que te cagas. Vale, y os voy a presentar. Está sentido eso, ¿no? Va a pasar de nosotros. ¿Cómo? Víctima y Buchi. Y la madre que os va a morir. Aquí, a la víctima o al Buchi. Te das cuenta. A los dos juntos. Bueno, la misma persona. Con ¿no? el King y lo con el Take. Con el Tau. Después Tau. Intentaremos a ver si lo. Mira, si tengo lo aquí. La herramienta de poder. Les bajo el micro. Vale, que se oigan de eco. Y ahora os voy a pinchar. Una, su pieza, que es de Víctima y Buchi. Víctima y Verdugo. Está en catalán, pero es igual. Después, y si tenemos suerte, nos explicarán por qué se llaman Víctima y Buchi. ¿Por qué ahora te están catalán? Que es importante. Jutjat per mi mateix, la sentència és molt més dura. Sotmès un dia més a la meva dictadura. Em desperto, escupo al mirall i em queixo de que el mirall m'escup. Soc condemnat per les meves pròpies lleis. Però jo, almenys, tinc molt clar que l'enemic sóc jo. Qui em condemnarà? Qui em farà patir? Jo mateix sóc víctima i butxí, sóc qui m'ha ajudat, sóc qui m'ha traït, jo mateix sóc víctima i butxí. Quan acabarà? I qui guanyarà? Jo mateix sóc víctima i butxí. Però el més important és qui guanya aquí. Jo mateix sóc. Estaba preguntando a estos dos. Estos sí que son frikis, pero también de energías libres, ¿eh? Friki. Free de inglés. Hostia, tengo uno a cada lado y no sé para qué. Yo miro para adelante y ya está. Lo que tienes es un ladrón a cada lado. Ahora micro 1 y micro 4, sí, venga. Por eso me van a codificar, que dijo, tío. Espera, Torni, que sea lo que Dios quiera. Va, dejo los micros subidos y ya está. Esta casa es vuestra, haced lo que quieras. O venga. ¿Querías que quería improvisar? ¿Qué vamos a hacer? Yo he traído una máquina foto que es Canon. Que no haga fotos ya. ¿Pesamos? ¿Qué es cañón? Que no haga fotos. Canon haga fotos. Bueno, Oscar, yo te pregunto, ¿hacemos un cara a cara? La cara a cara. Venga. ¿Vale? De víctima y buchi. Venga. Hemos dicho que hablaríamos de la canción esa. La canción, ¿cómo salió la cosa? Te das cuenta, esa canción viene originariamente de su origen, que es un disco del grupo de hardcore que todavía tocan, hardcore en Rubí, España. Barcelona. ¿Te das cuenta? Catalonia. Vallès Occidental, In the Morning, que se llaman Víctimas de la Risa Ajena. Se llaman así porque se inspiran mucho en Victim's Family, ese grupo mítico de no sé dónde, de Estados Unidos, California. Luego, tienen un disco pagado por el Ayuntamiento de Rubí, la municipalidad, ¿eh? Yo me enrollo muy eso. Uf. Esto es como Rubianes y el ese año, ¿eh? Ayuntamiento, sí, ¿qué más? La cuestión, que todo el disco está en castellano, excepto esa canción, que está toda en catalán, Víctima de Buchi, la víctima de Superdub. Pero lo bueno es el idioma, lo bueno es lo que digo, no, ahí. Me parece, no es la canción más corta, dura un minuto. Hay algunas más cortas, pero es una canción que el marido no aquí presente de Matt me pasó el disco, ¿no? Y a mí esa canción que estaba en catalán, pues me flipó mucho y me copié del librito del CD, me copié solo esa canción. Ajá. Uh-huh. Y ahí y lo tenía colgado en la pared y así. Y, bueno. Y el nacimiento, pues quizás fue un día que nos vimos en mi casa, ¿no? Uh-huh. Y yo le mostré algunas piezas, y entre ellas es esta españoleta que está introducida en este tema de Víctima y Buchi, al cual Oscar recita. Claro, yo digo la letra exactamente tal como está cantada en el disco, la letra. Pero no cantada, porque claro, la canción original es hardcore, es muy rápida, muy rápida. Y muy agresiva. Dura un minuto. Yo ya, para mí, la sentencia. Pum, y enseguida se acaba, ¿no? Pero no sé cómo, casi fue la primera que musicamos con Maite. Matt, aquí presente. Sí. Matt, explica quién es Matt. Pues esto, muy alta tensión. Pues, muy alta tensión. Esa es Matt. Pues no, pues se han equivocado. Resulta que en Víctima Gucci, Matt es mi acompañante, porque sin ella no soy nada, que es mi guitarra. Y Puntanet soy yo, la cosa personificada. Ahora, al final, es al final el ejecutor para el sonido. Luego está el examen. Entonces, las dos juntas es Matt y Fontanet. Solo que hay veces que yo le pido prestado el nombre, ¿no? Y así pues yo me siento más humana, ¿no? Porque tengo nombre y apellido. Pero Matt es una diosa egipcia, ¿no? Bueno, es que esta mujer me quiso robar hasta las bragas, ¿me entiendes? Y... No, si ya se sabe. Es que... Mujer y egipcia... Es que esta mujer... si bueno, no la mujer egipcia fuera. No sé. Pero es que iba de un rollo de diosa... Que para mí era odiosa, ¿no? Estaba un poco endiosada, un poco endiosada, que digamos. ¿No? Bueno, me gustó... Su el significado, ¿no? Sí, desde, pero esa mujer se levantaba y dijo, estoy divina, ay, me siento divina. Sí, es la diosa armonizada, es la armonía, ¿no? Universal. Yo dije, ¿tú más que yo? Pues no, no, hija, no. Voy a usar mi poder otra vez, debajo los micros. No, porque así aprovecharé para... Uy, me cuesta, se me va el catalán. Os voy a... Controlo catalán, que te van a carnear. Bueno, os voy a... ¿Dónde está la carne? No, ni que baje el micro, ¿eh? Profetas. Bueno, profetas. En el MySpace he descubierto a unos... A un grupo colombiano que es Diwan Profetas. Se llaman Profetas, perdón. Es Diwan. Se dicen. ¿Comen carne feta o vamos a escucharlos, va, que son. Escuchar la letra, por favor. Bueno, os lo digo, te lo digo a ti que estás ahí al otro lado, que igual así que puedes escuchar algo. Yo aquí no oigo nada. A ver, el CD1, venga. Profetas, desde Colombia. Los profetas, bro. ¿Sabes quién? Trabajo tradicional, corbata y martillo. Pero me resisto, lo digo con franqueza. Me basta amor y fortaleza, atentos que apenas empieza. Viviremos de los versos en este mundo adverso. Del sistema somos el reverso. Lo que escuchas viene del corazón. No todo lo bueno está en televisión. Profetas en acción. No hace falta explicación. No, no hace falta explicación. No, no, no. No hace falta explicación. Te saca de apuros, han construido una estructura, pero logro escaparme pues tiene fisuras. La fortaleza es mi armadura, el amor, la poesía que perdura. Está escrita en mi piel, el brillo de mi negrura, la sabrosura. Vamos a hacer de pensar mientras gozas, por eso es que esta música es tan poderosa. Ruegra, poderosa. amor y fortaleza. Esto apenas empieza. Realmente esta gente sí que son profetas. La leña que nos van a meter, como no nos espabilemos, será grande. Tenemos que aprender a encontrar nuestra propia voz, a ser nosotros mismos, a pasar de todas las estructuras que nos han metido desde pequeños en la cabeza. Lo que escuchas viene del corazón, dicen los profetas, y también te lo digo yo. Toma, ahí rimao. No hace falta explicación. Cuando sientes, la mente se calla. Solo tu conciencia te sacará de apuros. Eso. Eso es lo que digo. Eso es lo que decimos aquí desde la Radio del Alma. Un saludo de corazón, de verdad, a esos profetas de Colombia. Debo convertirme en león y luchar por lo que siento. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche, en Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. Los marcianos no hablan, todo el mundo lo sabe. Sí, mira. Un hombre llega borracho a su casa. Ya está. Y le dice a la mujer: María, que no venga borracho, que va a recibir tres porvos seguidos. Y la mujer le dice: ¿Qué, ya vas borracho? Tú, no, vengo con dos amigos. Vengo acompañado, ¿no? Porque si no, es que no llego a la casa. Este lo leí de Mauro. Era una tira de Mauro en Trialgo, ese gran comiquista, ¿no? Ese gran dibujante. Mauro en Trialgo dentro de un macoqui o una cosa así. Y un víbora. Y era solo una tira, ¿no? De un personaje suyo que era un pasota, ¿no? Y decía, digo, el chiste de hoy, ¿no? La tira. Y el mismo personaje decía, este es bueno. Y luego estaba la tira con el chiste, ¿no? Este que he contado. Y realmente era bueno, se me quedó grabado. Te contaré una historia muy, muy divertida. En la calle paralela donde vivía antes con mis padres, uh-huh, Castellar de Valles, España. Había un supermercado tipo Día, que antes le llamaban Centi, como de centro, pero la empresa o se fusionó o ya ahora se le llamaría, pues no sé, Intermarché o lo que sea, pero era típica como Condis, lo que sea, ¿no? Pero era pequeño supermercado dentro de una calle normal, ¿no? Y allí, cuando yo tenía mis 13 años, imagínate, como por eso he terminado así, pobre de mí, Dios se apiade de mi alma, y de mi Almax, pues que allí durante un año, no sé cómo, venía un mayorista de revistas y les metía allí pues revistas tipo femeninas, revistas tipo lo que sea, pero también estaba el Víbora y el Maco. Yo todos los macoquis que tengo conservados los compré en un supermercado donde compras la leche y el agua y todo eso, ¿no? Y la Coca-Cola, porque al final estaba el creepy también. Ah, sí. Que era eso de miedo. De terror, sí. Traducido, pero también estaba el macoque original español de Barcelona, no sé. Y había calla guarrada allí. Y me acuerdo yo que con 13 años veía cada cosa allí de mutilaciones y cosas. Y era brutal. Y yo nunca en mi vida, ahora pienso, nunca en mi vida he encontrado jamás un supermercado estos de calle, de cerca de tu calle. Que puedas comprar el macoque. Yo compraba, pues eso, me compraba un bollicao para merendar o un lo que sea, y el macoque de ese mes. Y ya está. Y es una cosa impresionante esto para mí. Yo siempre que lo recuerdo. Y... Sí, sí. Era. Oh. Por eso. ¿Quién se lo colocaba a esa gente, el macoque? Y yo lo compraba y otra gente lo compraba. Brutal. Sí, sí, por eso de ahí las poesías. ¿Eh? Ya. Claro, del macoque. Ahí te quiero ver. Macoquito mío. Sí, lo bueno de Macoque es que cada número era diferente. Uno era para locos, el otro era para no sé qué. Bueno, Todo eran para poetas del más allá. Exacto. Ahora estamos en el más acá. Como el inventor de lo paso doble. ¿Sabes cómo se inventó paso doble? Como era borracho. No, era Pachín con su papá que estaba esperando al autobús. Y Pachín se acercaba al autobús y le decía: ¿parará papá? Parará Pachín, ¿no? Y el padre le decía: parará Pachín, no te preocupes. Parará papá, parará Pachín, parará papá, parará Pachín, Pachín, Pachín. Ay, pues yo pensaba que era un borracho. Y ahí suspiros de España. Un suspiro de España. Home, ¿queréis escuchar Salvat? ¿Os queréis autoescuchar a vosotros mismos y así se lo presentamos? Mejor que autoescoltar. Autoescoltar con el auscultómetro del médico. Porque, ¿cómo es que esa cosa, cómo se llama? ¿Cronopio? Cronoscopio. Pornoscopio. Pornoscopio. A ver cómo te late, ¿no? Porque late, todo el mundo sabe que late. Ah, me has pedido que te explique lo del clítoris y el pene, ¿no? Ah, sí, exacto. Antes. Antes de nada, había nada, ¿te das cuenta? Esto, filosofía pura. Nada menos uno, claro, porque nada de cero y luego todo se suma. En el principio fue el verbo, mentira, en el principio está la proposición en. Bueno, la cosa, a mí me explicaron eso. Que espera, que explico el porqué. Porque antes ha dicho, digo, porque podemos decir lo que queráis. Y, sí, lo que salga de la polla, ¿no? Sí, y les he dicho yo, podéis decir lo que salga de la polla. La pinga y, en Cuba es la pinga, ¿eh? La pinga. Del rabo, de la tranca. Del rabo, la tranca. Del seso. Y seso, materia gris, que digamos. Esto es el dedo del seso, ¿no? Del seso. ¿Tú estás loco o qué? El seso sentido. Porque si no se siente, ¿para qué lo haces, no? Porque hay que haber amol. Hay que sentirlo, ¿no? Toda la tarde. Con amol. Pues eso, ¿no? Con amol. Porque el seso se hace con sentido. Porque si no lo sientes, ya no es amol. Y si no es, es mecánico solo. Si no es consentido, es violación, ¿eh? Sí. Y además es un sentido único, o sea, para adelante, para atrás, pero luego para adelante, o sea, sentido no... Al centro y para adentro. Puedes jugar izquierda, derecha, pero todo para adentro. Bueno, espera, nos lo explica después de la publicidad. Ponemos... De la pornicidad. Ponemos Salvat, una pieza de estos frikis, Víctima y Buchi. Es porno, no escuchéis. Pon el 18 que se vea. Va, que suene. A ver... Vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll, i jo tampoc ho sé, però és que ho he llegit i us ho puc repetir sense arriscar-hi el coll. Llegir els poetes és recordar el que està dit. Altres diuen que no, que és bullir naps i cols, dir que els poemes són intocables, divins, sinó que cadascú, en la lectura, ell sol, recrea el pobre text i l'omple de sentit. Hom no sap què pensar, veu tinta en un paper i no sap com s'ho fa la lletra per centesa. Potser és un magnador o un impossible bé el que tenim davant dins la pàgina impresa. Però segurament és tan senzill o més com repassar el barany sense rebre una remesa. Però segurament és tan senzill o més com repassar el barany en rebre una remesa. Ara m'estan explicant. Le estaban diciendo, digo, claro, digo, un ensayo de Víctima y Buchi es esto, lo que estáis escuchando ahora. O sea, que ellos están, no es que estén haciendo el payaso, no, son así. Van por la calle y son así. Con patillas largas, hecho pantalón, con jersey a rayas. Ahora... Aunque llame la atención, soy así, y la, la, la, y la, la. Los salvajes, tío, los vi en Barcelona, con la tripa y con las greñas. Los salvajes todavía existen íntegros. Sí, tío. Son una bestia del rock and roll. Todos los salvajes. No los conozco. Salvajes de los 60, ¿eh? De toda la vida. Ajá. Yo los he visto todavía en directo. Tienen 50 años cada uno. A ver, es que de esta pieza que acabáis de escuchar, ellos tienen ahora lo pondremos otra vez, lo mismo que hicieron, empezaron aquí a escribir. Bueno, explícalo tú. Pero bueno, yo he venido aquí a hablar de mi clítoris. No, porque si no hablamos de mi clítoris, yo me voy. Espera, ponemos salvación. Hombre, dependis, ¿no? Dependis, de los apéndices. No, hay un apéndice por ahí, apéndice por allá. ¿Qué hacemos? ¿El clítoris o la variación? Pues claro, yo he venido aquí a hablar de mi clítoris. La variación. Hacemos la variación y después hablas. Yo he pasado este umbral para hablar de mi clítoris. Mientras no te lo tengo que chupar, todo, puedes hablar todo lo que quieras. Ya empecé, ya está, ya te falta respeto. Te pone nervioso y te falta respeto. Bueno, como en carne témula, yo todavía no te he insultado. Bueno, ponemos salvatio, que es la cosa esa. Eso. Lo que viene después de salvat, salvat yo. Concepto imputante grocho. El mosso salvat que llegeix poesia torna del magatzem. Vosaltres sense no música. Sabeu què és guardar fusta al moll. I jo tampoc ho sé, però és que ho he llegit. Chipirone, calamare, púpola gallega, brava, xurruqueta de prestige. I us ho puc repetir. Chipirone, calamare, púpola gallega, brava, xurruqueta de prestige. Sense arriscar-hi el coll. Xebetxa! Llegir els poetes és recordar el que està dit. Altres diuen que no. Principio tatarra. Que és bullir naps i cols. Dir que els poemes són intocables, divins... Mosca! Sinó que cadascú, en la lectura, ell sol... Mosca! Recrea el pobre text i l'omple de sentit. La culpa de todo la tiene Arnold Schoenberg. O no sap què pensar... A sacco pacco. Veu tinta en un paper i no sap com s'ho fa la lletra per ser entesa. Potser és un magnador o un impossible bé. No, sí, ja... El que tenim davant dins la pàgina impresa. Però... Duetto. Segurament prima, és tan senzill melodici. O més... Seconda, com no repassar el barans en rebre una remesa. Mimmamente tu mimma en tu mimmida. Finale e volta al principito. Però, segurament, és tan senzill o més com repassar el barans en rebre una remesa. Mimmamente tu mimma en tu mimmida. Finale e volta al principito. Finale e volta al principito. Ande va. De Chane Chupení. Que pechao, que Chane Chupení. Que Chane Chuperío. ¿Ha hecho chuperío? Sí, pues le mandamos la carta con Charlie Mucho. A ver, pervertido, habla de... Chuperí. Habla de tu clítoris. Eso, mi clítoris. Había una vez un clítoris que yo tenía. La historia es que me contaron, mira, fecundación, ¿no? Pues ya está. Y está el embrión allí que no se acaba de... De decidir, ¿eh? Como aquel que dice, ¿eh? No se acaba de, como si sexualmente identificarse, ¿no? No hace falta que tengas 13 años para no saber qué te pasa, ¿no? Cuando eres embrión también, lo que pasa es que no tienes el cerebro todavía, pues claro, no hay manera. Lo que pasa, que la cosa es que, digamos que, así, sin más ni más, lo que viene es el clítoris. Luego, si resulta que ese embrión... ha resultado que es un niño, el embrión irá creciendo y el clítoris también crecerá, y cuando nazca el niño ya tendrá pues su penecillo, ajá. Ahí, y si quieren darle caña y pues le quitan el prepucio y todo este rollo, ¿no? Pero ya tiene su penecillo de cierta longitud más que un clítoris normal. Ajá. Y luego cuando se hace mayor y le salen pelos por todas partes, pues ya empieza a ser... O sea, que clítoris y pene es exactamente lo mismo. Sí, lo que pasa es, luego, si resulta que el embrión ha resultado ser una niña, el clítoris se queda más pequeño, pero resulta que bueno, el pene es como una ampliación muy casi gigante de un clítoris. Ajá. Se ve que el clítoris funciona casi igual. Ajá. Y ya está. Aquí está. Eso lo cual demuestra que la naturaleza es femenina en un principio. La naturaleza es femenina. En un principio. Ajá. Y recordad que en un principio es una preposición en... Muy, muy buen apunte esto de que... No, me lo dijeron y me parece que es verdad. No sí, sé, sí. Alguien que sepa de eso lo sabrá. La madre es naturaleza, ¿no? Seguro, no, ¿eh? Seguro, madre, ¿eh? La madre que te parió... Seguro yo que soy mujer, es algo que lo he tenido muy claro, ¿eh? Es como ese hombre que hablaba, ese guiri que hablaba Costa Brava, Costa de España, y está muy rojo porque ha tomado sol y quiere ligar y no sabe cómo ligar, ¿no? Y le pregunta al camarero, digo, Pepe, tú, amigo camarero, paella, ¿tú sabes cómo yo podría ligar con chicas españolas aquí en Costa Brava? Esto es muy fácil. Digo, no sé. John, digo, o Johnny, tú cuando vas por la calle y te pasa una chica guapa, tú le dices, con toda la cara, le dices, la madre que te parió. Y eso le a esta chica de gusto. Digo, ah, muy bien, gracias, Pep. No sé, jo, Pepito, yo, gracias, yo te agradezco, paella, tal. La cuestión, que va por la calle, ve a una chica guapa y no se acuerda mucho y dice, digo, a ti te parió una madre. Y la chica se molesta y dice, a ti una gamba, hijo puta. A ti una gamba. Sí, sí, es lo que hay. Igual. Cada uno tiene lo que se merece. Espera, va, pongo, que pongo una cuñita, va. Pon una cámara en la banda de cámara. Estar o no estar es un espacio interior para compartir. Una onda portadora de evolución personal. No existe auténtica humanidad. ¿Quién eres? ¿Quién somos? Descubrámoslo juntos. Estar o no estar. Todos los martes en Radio Star Tarrasa, 10-12 de la noche. 100.5 FM. O también en el podcast de internet laradiodelalma.blogspot.com. Únete a la comunidad. Un poco más de Profetas, Colombia, el éxito. Pusimos los pasos y aunque hubo fracasos, a la derrota no hicimos caso. No, no existen fórmulas para triunfar, de esa mentira puedo escapar. Y aunque pretendan mi voz callar, sobran motivos para continuar. ¿De qué se trata el éxito en tu léxico? De ser poderoso, de ser rico. No trafico con mi libertad, no sé si me explico, pero esa es mi verdad, man. ¿De qué se trata el éxito? Hacemos pactos con Babilón. ¿De qué se trata el éxito? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿De qué se trata el éxito? Hacemos pactos con Babilón. ¿De qué se trata el éxito? Escucha los versos de esta canción. Mentes esclavas, ay. Mentes esclavas por su exceso de inocencia. En una selva donde tribus representan perdidas piezas de nuestro rompecabezas. Profetas. El éxito. Tienen unas letras, para mí son buenísimas. No hacemos pactos con Babilón. Es lo mismo de lo que estábamos hablando con al principio de Joana Rubio, ¿no? Gente que se autoproduce. Una parte, esta radio intenta ser lo máximo de independiente, pero no independiente, bueno, sí, underground total, porque no hay ni un duro, ¿no?, para financiarla, pero independiente de lo que intento es que la gente que venga aquí puede decir, hablando mal, hemos dicho antes, ¿no?, lo que le salga de la pi, lo que tenga en su alma, lo que quiera decir. Si tenemos ahora mismo, se han escapado estos dos, se han ido aquí, no habían cenado y han ido, vamos a buscar algo para comer y volvemos. Pero me encanta sentir cómo entran y salen las almas. Al principio, si te has fijado, había toda una calma. Y después, pum, se ha acelerado todo y ahora vuelve otra vez esa calma. El éxito. Profetas. No hacemos pactos con Babilón. No trafico con mi libertad. Habla de mentes esclavas. De rompecabezas. De lo mismo que se habla aquí en la Radio del Alma y que se habla en todas partes, en verdad. Si lo acostumbráis a ver la sincronía de muchos mensajes que salen de la creatividad. Por ejemplo, spots publicitarios. ¿Quién los hace? Los hacen creativos. Creativos que escuchan inconscientemente o conscientemente, depende, pero normalmente yo creo que debe ser inconscientemente a su yo superior, que le está dando mensajes a ellos y a todos. ¿No habéis visto un spot de un coche donde sale Bruce Lee? Donde dice, be water, my friend. Sé agua. Eso tenemos que empezar. Tenemos que empezar a ser conscientes a un nivel superior, a un nivel más sutil, y ver los mensajes que tenemos a diario a nuestro lado y nos recuerdan lo que aquí intentamos hacer recordar. Cada día, como mínimo lo intentamos, que tenemos que recordar quién somos. Tenemos que volver para atrás, recuperar nuestra humanidad para salvarnos todos. Aquí tenía apuntado en referencia a los profetas de Colombia. Si queréis encontrarlos, entrad en la página www.myspace.com/laradiodelalma. Es que ahora mismo no he apuntado su dirección. Pero allí, en My Friends, mis amigos, los encontraréis. Bueno, están al principio. Y si no, igualmente, a partir de que esto esté colgado en el blog de la Radio del Alma, .blogspot.com, la encontraréis en el mismo link, bueno, en la misma página. Tenía en el podcast anterior, en la emisión anterior, os presenté a Paulina Íñiguez y os leí un texto de Diego Batuecas, de Batu. No los conozco. Los conozco a través, virtualmente, pero personalmente no. Pero ya son como si fueran de la familia. Y Diego me ha enviado esta semana, cogió la pieza de Paulina, que era, mira, la siguiente. Sonaba así. A ver, para que hagas memoria. Era una pieza que me envió para la radio. Ah. aprendí. Y este que del mundo no sé nada. Es el mejor ejemplo de lo que quiere ser la radio del alma. Por eso me pongo a cantar. Diego y Paulina no se conocen. Son de Argentina, pero están en dos puntos diferentes. De lo que he visto. Vale. Esto es lo que sonaba. Así me acuerdo del mar. La semana pasada. Me duele haberme burlado. Me duele lo que no sentí. Me cuidaron. Esto es lo que sonaba. Pues esto lo escuchó Diego. Se bajó el archivo. Lo cortó. Y puso unas bases. Y entre dos almas se ha hecho una pieza nueva. Para mí esto es el mejor ejemplo. Ejemplo gráfico, vivo y real. De lo que quiere. De lo que quiere ser, no, de lo que es, porque ya está conseguido. Escuchar a Paulina Íñiguez con las bases de Diego Batuecas. Aprendí que del mundo no sé nada. Por eso me pongo a cantar. Así hablo de lo que he visto. Así me acuerdo del mar. Me duele haberme burlado. Me duele lo que no sentí. Me cuidaron de los lobos. Y con los lobos yo me fui. Se asoman viejos recuerdos. Mientras yo silbo una canción, todos creen que estoy afuera, pero yo estoy en mi interior. Palabras dicen quién soy. A veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. De la locura nacen silencios. Ellos sí saben por dónde voy. Ven y cuéntame de tu cielo. De tu mundo, de tu caracol. Ven y cuéntame de tu infierno. De tu mundo, de tu caracol. Yo nunca te dije nada. Sin embargo, me acerqué, rodé por el mundo y del mundo no sé nada. Se abrió una puerta y pasé a tomar el té. Me duele haber haberme burlado. Me duele lo que no sentí. Me cuidaron de los lobos y con los lobos yo me fui. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche, en Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. Está de puta madre. Con permiso del psiquiátrico. Solo puede quedar uno. Solo puede quedar uno. Vamos, hostia. Que no sé en cuál. ¿Qué guañaba? Ni me recuerdo. Guañaba Christopher Lambert. Me mataba a Sean Connery. No sé, tío. Yo solo sé que ¿fondo? A mí este planeta no me furula. Yo solo sé que ese de ahí a mí no me furula. De Michael Sandler, de Galaxy Project. A ver, que este chico que me está abajadeando. Que aquí hay muchos bacterianos, está, tío. Jadeando el micro porque jadeo. Cuando jadeo me abajadea el de micro. Oscar. Vámonos, porque hemos ido a comer y no hay nada para comer aquí en este en este planeta. Está es muy lleno de bacterianos, pero no. En el planeta España. Comida sonsa. Es comida sonsa y me voy. Va, os dejo con estos extraterrestres que hagan un cara a cara de víctima y buchi. ¿Quién es víctima y quién es buchi? Todos somos un poco víctima y buchi. Hombre, pues no sé, yo me salvo de todo. Yo soy Matt, ¿qué pasa? Pues yo soy de víctima mod, nada y de bichi tampoco, ¿eh? Víctima de bichi, como que no. De bichi catalán. ¿Puede un mod ir a bichi? Pregunta. Que se puede poner en el blog, en el blogspot, ¿eh? ¿Puede un mod de Londres, que escucha a The Who y a toda esa peña, ir a Vichy? Que son tres As. ¿Qué es Vichy? ¿Qué es Vichy? Va, ayudarme a hacer un spot para Vichy catalán. Es que les quería... ¿Para Vichy catalán? Vichy catalán. Porque la única marca catalana en castellano. Buena. Te das cuenta, pecatol. Es el peor hombre. No. Llega borracho a su casa. Es que yo quería hacer. No, la tarde tiene cualquiera. Quería hacer un spot allá, buscando un patrocinador. Si se puede, claro, un único patrocinador. Para no llenar esto de publicidad, pero yo qué sé. Para que se pueda hacer un poco más grande la radio. Y vais a pensar, mira, Vichy catalán. Es algo natural. Sí, sale, sí, sale del fondo de la tierra. Sí, el gobierno de Vichy, de los cojones también. Venga, extraterrestre. Bueno, rajar. La cuestión es... la historia del cerdito gregario, ¿no? ¿Te la cuento o no te la cuento? Va, cuenta la historia del cerdito gregario. No te digo gregario. Ni que allí ni con no. Bueno, esto. Zappa grabó en 78, 79. Frank Zappa. Frank Zappa, ese pequeño gran hombre. Grabó muchas cosas, ¿no? Evidentemente. Sacó 60 discos en... ¿En cuántos? En unos 30 años de carrera. Sí. ¿60? Sí. Cuyos. Folle Caña, ¿eh? Nació en los 40, se muere en el 93 de cáncer de próstata. Su frase más famosa es: el médico me dijo que era benigno. Y ya está. Y en con 53 años. Y su primer disco en el año 88. La cuestión, que grabó para toda una cara de un disco la canción Las aventuras de Gregory Peccary. Gregory Peccary era un cerdito, un Peccary, porque hay un tipo de cerdo que es Peccary, y se llamaba Gregario, ¿no? Y aparte de que era gregario, o sea que era muy exclusivista, digamos, pues tenía una empresa de cosas raras, pero el tío, claro... Hay una cosa y es que se inventa la semana. Monday, Saturday, Tuesday. Y aquí está la cosa, ¿no? Luego la gente no le gusta porque se inventa la semana y la gente tiene que trabajar y así. Pero la broma era que de sábado, de lunes a domingo, nuestra semana, nuestro calendario, digamos, católico o lo que sea. Viene Cristiano. un tío que se llamaba Gregorio o Gregario, y es el calendario de Gregorio o de Gregario, ¿no? Y ya está, la Zappa le metió allí el cerdito por ahí y el Gregario por allá, que se inventa la semana. ¿Qué pasa? Que el cerdito llega a estar dentro de una gran duda así existencial y llega hasta llamar a como esos del tarot por teléfono, llama a un filósofo por teléfono. Ajá. Que no es un philosopher, sino un philosopher. The philosopher. Que te estás volviendo de más allá. Esa, y ya está. El filósofo le saca la pasta al Gregory Peccary, que es un ejecutivo agresivo, y se acaba la canción. Y es impresionante. Y hay un DVD, antes era vídeo, que de Zappa del año 84, que era... pero te puedes reír en la música. Does humor belong in music? Y al principio dice, no, el público lo está pidiendo Gregory Peccary. Y digo, no vamos a hacer Gregory Peccary esta vez, ¿no? Porque era una pequeña ópera rock. Aunque la gran ópera rock, a partir de otras de Zappa, es El Garaje de Joe, Joe's Garage. Que son tres discos, tres LPs. Y es una cosa que empieza muy tonta, pero acaba muy filosófica. Y hasta aquí puedo leer. Y hombre, aquí he venido a jugar. Y esto está en DVD, ¿eh? En DVD lo que hay que ver en DVD. En DVD. Y antes de DVD, ¿qué había? En DVD, ¿eh? Para la audiencia, aunque digan esto qué tiene que ver, ¿no? Supongo que tarde o temprano aparecerán la gente de tortuga.com y la gente que sigue el calendario maya. Ah, que, muy bien, muy bien. Que están, no en contra, sino... están a favor de aplicar el calendario de las 13 lunas, que es un calendario que va con la madre naturaleza. Es importante. Es correctísimo. Orgánico. Sí, sí. Que, y ellos dicen esto, que se nos estableció el calendario gregoriano para descodificarnos, o es igual. Para estructurarnos. Sí, sí, sí. Una vez escuché una conferencia de una lingüista de Barcelona, Carme Junyent, que sabe muchas lenguas de África y América, y explicó un caso. Bueno, ella hace conferencias a diferentes niveles, desde instituto hasta más arriba, para explicar el valor que tiene cada lengua por sí misma, ¿no? Luego explicó que una gente en América, antes de los españoles, antes del siglo XV, ¿no? Antes de, sí, bueno, digamos que 92, los indígenas, ¿no? De allí, ¿no? La gente que vivía allí desde siempre tenía una semana de 5 días, me parece, algo así, ¿no? O quizá eran los mismos mayas, ¿no? Y iban ella desde siempre, desde que empezaron a hablar esa lengua, iban a pescar según no sé cuántas semanas, tal día de la semana, ¿no? O sea, y por las lunas, sí, ¿no? Sí, pero no eran los 7 días actuales nuestros, sino eran 5, algo así por la luna, era algo así, me parece. Sí, se guiaban por las lunas. ¿Qué pasó? Que, por ejemplo, su miércoles, por ejemplo, no era el miércoles gregoriano, ¿no? Era un, vete a saber cómo se llamaba, pero era el miércoles, por ejemplo, ¿no? Para el miércoles ellos. Para ellos. Ellos sabían que cada 4 miércoles o cada 6 miércoles podían ir a pescar ese pez, ajá, esa especie. ¿Qué pasó? Vino los españoles y digo, aquí no se habla eso, aquí se habla apañó. Estamos apañados con estamos el apañado. Estamos apañados con el apañó. Y toda América hablando español y digo, y además, ahora no, esos dioses no, que son paganos. Además, solo uno. Sois uno que es trino, y, que también se entiende, ¿no? Eso. Ahora sois cristianos. Bueno, y claro, como sois cristianos, y todos pues, buenos. De lunes a domingo, el domingo no trabajas, el trabajo que hagas el domingo no te da provecho, y pobre de vosotros, ¿qué traeréis? ¿Qué pasa? Y todas las mujeres para ellos, ¿eh? Muy malos ellos. Lo chungo es que empezaron a pescar el miércoles, de cada no sé cuántos miércoles. ¿Qué pasó? Que iban descontrolados y pescaron tanto que acabaron con la especie de ese pez, y era un recurso muy importante para esa gente, y se acabó. Por cuestión lingüística, porque hablaban español, muchas especies que han desaparecido. Hablaban español y iba de lunes a domingo y tira para adelante, que es gerundio. Sí, porque Dios aprieta pero no ahoga, ¿eh? No, Dios aprieta, pero cuando ahoga, ahoga bien. Joder, ahoga hasta matar. Hasta asfixiar no, pero hasta matar. Por suerte, ahoga no. Ahoga no, ¿eh? No, ahoga no, no. Mañana. Ahoga o ahoguemos. No dejes para ahogar ahora lo que puedes ahogar antes. Está ahogado, tío, está ahogado. Los bajo, yo te voy a ahogar. Los bajo porque no quiero entrar y no me dejan. A ver, les voy a poner víctima y buchi. Va a comenzar a hacerse gros. Esta pieza es la que decías tú. Va a comenzar a hacerse gros. Empezó a hacerse grande. ¿El qué empezó a hacerse grande? Pues es la historia, Zappa, la historia. Frank Zappa. Es un homenaje a Frank Zappa. Un homenaje. El pequeño gran hombre, ¿no? De víctima y buchi a Frank Zappa. Era un día de romanço. La història començava tot plovent en un bosquet de prop de Caldes, però quina? Això ja no t'ho puc dir, perquè tot era mentida en aquell instant precís. 3 peus i un gat i una verba. Una verba que és buscar. Màrius Serra retallava cromos des d'un magasí. Jo no hi era, m'ho semblava. Pas havia set nascut. A la història hi passen coses que t'explico ara mateix. Era un músic de províncies. Sant Francesc, el seu patró, sense ni pèl a la cara, va escoltar una gravació en una tenda d'Ifi. Ja no hi havia camí de tornada, tot anada, per a gran sort per a mi. Va casar-se i tingué fills, no pas amb la prima dona. Tingué fills sants, envejables, una duia el nom de Lluna, tal com diu la gravació. Repartir diners i penes, molts la mare i no tant, morir d'atac a la pròstata. I després vingué la resta de la història, tot gravat. Era un músic de províncies, un dia l'escoltaràs. L'escoltaràs algun dia, les rates se'n menjaran i ja no voldràs morir-te ni que et paguin el sopar ni que vulguin que te'n vagis. Vindran els déus i el dimoni i junts es daran la mà d'aquí a uns moments. El meu verb s'acabarà. Glòria, glòria de l'Antoni, d'en Antoni de Beart. Glòria, glòria de l'Antoni, d'en Antoni de Beart. Glòria, glòria de l'Antoni, d'en Antoni de Beart. glòria, glòria d'en Antoni, d'en Antoni de Bear. Expande tu verdadero ser. Muéstranos tu auténtica voz. Te estamos esperando. Solo para darte un tierno abrazo. Estar o no estar. 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche. Radio Star Tarrasa. Nada a cambio. Bueno, va. Vamos a hablar un poco en serio. O en sirio, depende. Ya. No, ahora no toca, ahora hay que estar serio. Venga, ahora vamos a ponernos en serio. Ahora, como que no. Ahora quieren venderse estos señores. Sí, pues venga. Ahora o nos pagan o nos vamos a mi planeta. ¿Eh? Porque amigos como tú, ninguno conmigo, ¿eh? Sin un duro todo el día pidiendo, ¿no? Queremos aducir una cosa. Te vamos a aducir a ti. Así que escucha, víctima de chill. Traducir y luego aducir. Eso. Tira para allá. Y después seducir. Tira para el cuarto segundo. Venga. Que los a micro, cuarto de baño. El micro es vuestro. Es cuestro. Vuestro. Secuestro. Toma, los mandos de la nave. Trevor. Maite. Enterprise. Maite. Yeah. Matt. Funtanet. Mati Funtanet. Mati Funtanet a mi derecha. Qué manía de ponerme Maite. Yéndele, yéndele, yéndele. Mati Funtanet. Que no, que yo soy Matt. Que la Maite es la otra. Oscar Rupert. La pija es la que va de oro. Venga, empieza el combate. Empieza el combate. ¡Clinch! Venga, Maite. Víctima y Bucci. Pues esto nació realmente por algo que yo nunca me lo había imaginado, que era pues poesía musicada. Y fue cuando un profesor mío de música flamenca me mostró a Toti Soulé con Ovidi Muñoz. Y para mí fue algo bestial, ¿no? Descubrir... Hay que decir una cosa, está totisoler.com. Visita. Eso. Muy buen guitarrista, la verdad. Un reo histórico. Ahí está. Y entonces este hombre, pues vi como él, musicalmente hablando, fusionaba flamenco, sardanas, música clásica, jazz, new age, bueno, un poco de todo. Y lo hizo suya, ¿no? Y haciendo melodías, conseguía llevar el ritmo al poeta este, bueno, al poeta, ¿no? Más bien al sí, cantautor. Bueno, el mayor era un valenciano, de España. Gracias, Oscar. Que hablaba en catalán, idioma de España. Interpretaba canciones. Y hacía también canciones, bueno, él hacía textos, llegó a hacer textos muy líricos, realmente buenos, pero también cogía textos de otra gente, de poetas. Eso es, así. Ahí está. Interpretaba muy bien. ¿Qué pasó? Que cuando Ovidi Muñoz se encontró con Toti Soulé... Fue la bomba. Esa unión fue impresionante. Toti Soulé tocó en un grupo que se llamaba Picnic, donde Janet, de Soy Rebelde, tenía 12 años. Y luego, ¿no? Y luego Janet se fue por solitario. Toti Soulé ha grabado discos históricos con músicos históricos como Pau Riba. Pero estamos hablando de Víctima y Muchi. Bueno, es igual, sí, pero ¿eh? No fue quizás nuestro pero inicio. Es que es base, fue el descubrimiento. Sí, claro, sí, es que. Vale. El primer concierto que hicimos en nuestra vida, en Sabadell, España, pues nos dije, un compañero nos dijo: es lo mismo que Ovidi Muñoz y Toti Soulé. Porque es eso, el maestro de Matt, Palmito, de Sabadell, España, pues le dijo, mira, me mostró escucha algo. Este disco, era el disco de Ovidi Muñoz, que era solo de poemas de Salvapapas 8, ahí está, que murió en el 24. Luego, eso era tan bestia, es un disco tan lírico, porque ese poeta, Salvapapas 8, era muy lírico, que la unión de Ovidi con Salvapapas 8 y con Toti Soulé era tan bestia que Amat dijo, tú, Oscar, que tienes poemas escritos, pues vamos a hacerlo. Ahí está. Yo le comenté, ya. Le quise más y o menos. Quedamos en su casa y a partir de ahí, la primera canción que hicimos juntos fue Víctima de Bucci con música del siglo XVI, letra del siglo XX y allí empezó todo. Ya sí, no, y más cosas, ¿no? Digamos que, bueno, yo te mostré mi gama desde el siglo XIV-XV hasta el jazz de hoy en día e incluso pasando por el jazz de los años 20. Hemos mezclado a Reinhardt con John Brosa. Flamenco también. Y así, un poquito, ¿no? De todo. Hay todo un poco. Y es muy fuerte, la gente siempre se queda, sea la gente que sea, tenga el nivel cultural que tenga, siempre se queda muy, muy sorprendido. Sorprendida y prenda de la cosa, porque no sé cómo lo logramos, pero es una cosa. Sí, que conectamos, la verdad, que musicalmente. No tengo abuelas. No tienen abuela, ¿eh? No tengo ninguna abuela, y es verdad, es brutal, o sea, la gente se queda flipando. No, sí, señor, es verdad. Yo puedo ser un testigo. Yo estuve allí. Ahora después metido, hablamos. Metido el dedo en la llaga, ¿no? Hablamos de la pasta, ¿no? Pero sí, lo hacen de puta madre. Y eres italiana, ¿no? No, de verdad. Y ya está. Y estamos en proceso de grabar lo que sea. Vamos grabando en el ordenador a ver qué sale. Y nos han hablado que por internet la gente escucha lo que sea, pues ahí que está. Si nos queréis pagar un disco, pues encantadísimo. Bueno, más que pagar un disco, el hecho de poder promocionar y llevar discos por, sí, ahí. Por ahí. Nos interesa más que nada que nos llamen para hacer conciertos. Que es lo que más nos gusta. Aunque ahí está, ¿no? Es de lo que realmente un músico es de lo que vive y es de lo que realmente disfruta. No, realmente cuando tenemos canciones nuevas, pues claro, llega un momento que la tocamos por primera vez antes de la gente y vemos ahí qué está, pasa. Ahí está, esto, ¿no? Le Luthier lo han explicado siempre, ¿no? Un número no sabes si funciona. Hasta que no pruebas. Hasta que está público. Ya. Ahí está. Bueno, aquí como desde la Radio del Alma será una plataforma para Víctima y Bucci y nos vamos a hacer de oro del hombre, no sé. La cuestión es que nos lo pasamos, claro, muy bien, es divertido, sí, lo que hacemos. Y dentro de algo serio lo volvemos algo irónico también, ¿no? Y nos reímos un poco de todo, pero también decimos nuestra parte de verdad. Dame pan y dime tonto. Ahí está. Dame pan dos veces y dime dos veces tonto. Siempre por tormentar. Uy, que se está volviendo. Uy, es, ya sí, ya lo sé que nos tenemos que ir a nuestro verde, planeta. Voy de aquí. Nos tenemos que ir a nuestro planeta. Pero uy, recordad, vamos. Siempre estaré con vosotros. A ver. Víctima y Bucci. Siempre está ahí con vosotros. Recordad, siempre víctima y siempre Bucci. Porque al tercer día, tachán. No, hombre, la verdad es que me he quedado un poco intrigado con qué ha traído aquí Oscar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 libros. El mundo es un libro donde vivo yo. A ver. Ay. El título. L'Hôtel París. Bueno, otro día, poesías. Poesías españolas, sí. Otro día venís. O bien. Claro, otro día sí hay que improvisar. Ah, sí, yo te cuento aquí lo que sea. Dentro de poco aquí en Radio Star Terrassa se abrirá aquí al lado una mesa, boquete, una mesa con cuatro micros. Es la tortura. Y allí traeré a todos estos frikis que se pelean aquí. Las tortugas. Alguien habla de tortugas. Habla el rey de los frikis, ¿eh? Aquí a todos somos frikis, pero mira el rey de los frikis. No, está la friki y está la fritingui. La fritingui. La fritingui, que son los fritinco, papa frita y pescadito frito. ¿Por qué pues está pescadito? Porque ya está en el plato. Porque si está en la mar no es pescadito, es pececito. Pececito. Y el pececito frito no existe. Y pescadito porque está pescado. Porque no está porque fuera sea del un agua. Porque está pescado. Ahora supongo que ya sí, por eso pescado, entenderéis. Pescado. Porque estoy así a veces un poco desquiciado. Pescado, con estos amigos. Pececito no, pesqueñines. Y también te quitan puntos. Y pasa como que y tiraba cuarto, segunda. Espera, que va. No, va. Yo si tiro para cuarto de baño que me estoy cagando. ¡Uy! ¿Qué acabas de decir? Día a día cagateando. Oscar, que me estoy volviendo humana, por favor. Vámonos, que me estoy volviendo humana. Señor Cela, no sabía que estaba dormido. No, estaba durmiendo. No es lo mismo. Y digo, hombre, no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Hombre, pues es verdad, no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Atribuida a Camilo José Cela. Bueno, estos señores se quieren ir ya. Abandonamos este. Volando vengo, pero el camino no me entretengo. Han llegado tarde y se van pronto. Pero bueno. Has visto que bien trabajamos. Pero siempre estaré con vosotros. Eso es lo que interesa. Ponemos Cervell, una última pieza y. Sí, es algo. Mucha música y poca letra. Y yo quiero decir algo a Cervell. es algo que vosotros, los humanos, no tenéis. Ah, y otra cosa muy importante. Es cerebro. Un momento. Este poema, siempre lo digo, está dedicado a una compañera de la facultad que se llama Olga Monrós, que vivía en Manresa. Olga Monrós, por la madre... Manresa, España. Por la gloria de tu madre, que sápigas, que lo sepas, mija. Esta, la teoría del cerebro la hacemos juntos, siempre hablo de ella, todavía no he podido contactar con ella, no sé si tiene el poema que está dedicado a ella, porque es la teoría del cerebro, ¿eh? Y del cerebelo y de todo junto, que la hicimos con esa, mujer. Aquí está la cosa, que lo chepach, que si conocéis a Olga Monrós, le metáis el poema por la cara y que me diga algo por ello. O sea, que estuviste con una humana anteriormente, ¿no? ¿Anteriormente de qué? Yo pensaba que eras de Domingas. Yo era la preposición en, de Acuén. Concepto imputante grosso. Ah, o sea, que antes no había nada. El mosso soldat que us llegeix poesia torna del magatzem. Vosaltres sense no música. Sabeu què és guardar fusta al moll. Pon el cervell o te vamos a reventar lo mismo. Esto se pone a de debido a, de oler viento. Es el 11. Fijaos que pone cervell y no está el cerebro, no está. Mira, te das cuenta. Cervell es cerebro. Vida i butxí. Cervell estima, cervell odia, cervell és paraula qui. Cervell qui és? No ho sembla. Dejamos de fondo a Mini Rock de Argentina, Ángeles Casares, Amnea, Ismael Pinkler Remix, para despedir a estos dos nuevos miembros de la comunidad de la Radio del Alma, los coleguitas. No los tengo enchufados, podéis venir vosotros, de donde sea. Aquí tenéis las puertas abiertas. Os convidan. Estáis invitados todos. ¿Ves? No os invito yo. Os invita Matt. Yo os invito a donde sea, ¿eh? Aquí la puerta es muy grande. Y los cuernos muertos. Y los cuernos muertos, pues entonces vamos muy mal, ¿eh? No, eso puede significa que pueden pasar los cuernos. Exacto. Y tú te quedas fuera, ¿no? Y si no, lo fabricamos aquí. No hay problema. Como hace que no, porque si no, mi marido me corta el cuello y tú te corto el cuello a ti y a quien haga falta. Claro. Yo, nosotros no somos de este planeta, pero también tenemos pareja. ¿Qué pasa? ¿Qué te han de creer? A ver. ¿Qué te crees tú de creer? Yo también creo en mis cosas, ¿eh? Bueno, y no se llama Jesucristo Superstar. Supongo que ya veis que es imposible aquí despedir a esta gente como Dios manda. Habla el ego. Así que, bueno, a cascarla. Pues no sé yo cómo la voy a cascar. Bueno, os dejo aquí con Mini Rock y ahora Bing. Ahora vuelvo. ¡Hasta luego, Luca! ¡Karim! ¡Karim! Thank you. Gracias, Ángeles Casares, por tu música. Ay, vuelve la tranquilidad. Ya se han ido. Oh, ya estoy aquí solito otra vez. Solito no, estoy contigo. Con todos vosotros y vosotras. Me lo paso pipa. Ahora os voy a poner un texto de Julio Pagano. Os lo presenté la semana pasada. www.proyectodespertar.com.ar. Es alguien, un ser despierto. Poco a poco nos vamos despertando. Cuesta. Pero cuando te despiertas de verdad, ya no te vuelves a dormir nunca más. Empiezas a ver la realidad desde otro punto de vista. Hasta tu cuerpo parece que no sea tuyo. No te creas nada, no. Es igual, no te lo explico para que te lo creas. Poco a poco, las revoluciones del planeta irán haciendo despertar a la mayoría de seres humanos. Como dicen la gente de tortuga.com, la paz es inevitable. Nuestra mente crea la realidad. Créelo de verdad. Creámoslo todos de verdad. Y sea realidad. A ver, ¿dónde estás, Julio Pagano? Sé que estás en Argentina, pero aquí en el disco estás. En aquí. Vale, la música de fondo de este texto es de La Petite Mort, La Pequeña Muerte, Marc Pulido y Rubén Laoz. Una parte de la improvisación que se hizo en las pupilas gustativas aquí en Terrassa, esa microcomunidad de amor verdadero de la que os he hablado algunas veces, que está en el carrer Escaletas de Terrassa. El número no lo sé, pero es igual, solo hay 4 o 5 puertas. No os vais a perder. Si vais, los que estáis aquí cerca, saludad a Sergio. Bueno, es igual. Saludad a los que están detrás de la barra, de parte de Jordi Urriols, de la Radio del Alma. Hombre nuevo. Epígrafe. No se trata de una cuestión de edad. La sabiduría del hombre nuevo consiste en dejar que su espíritu vuele libremente para cumplir con su misión de vida. La tierra sangra, se agita, se retuerce de dolor. La oscuridad marcha a paso firme, pisoteando flores, marchitando esperanzas, sembrando temor e incertidumbre. El escenario mundial se muestra como un cuadro sombrío, dominado por la ambición, la inseguridad, el desequilibrio y la incoherencia. Hay olor a derrumbe, hay olor a muerte. El hombre viejo está sucumbiendo. Lo sabe y se resiste. Su programación mental le impide aceptar que llegó su hora. Soplan vientos de cambio. Se aviva la llama del espíritu. Un nuevo hombre es llamado al escenario de la vida. Hay que armarse de coraje para leer los diarios y ver los noticieros. La negatividad es el signo que manifiesta cada título. robos, asaltos, crímenes, bombas, guerras, conflictos, peleas, abusos, accidentes. Intoxica el espíritu tanta densidad compactada. La calle confirma las noticias. No hay baldosa que no esté salpicada con manchas de violencia, bronca o descontento. El aire está viciado por vibraciones rastreras. ¿Existen alternativas al cambio? Aunque todo pareciera indicar que no, la buena noticia es que detrás de este tétrico escenario se está gestando una nueva función. La obra se llama Hombre Nuevo. Falta poco, muy poco, para que esta nueva puesta en escena irrumpa. Por medios no tradicionales se va haciendo el anuncio de que se necesitan actores para que la función cobre vida. Escuchar el llamado requiere de un corazón sensible y un espíritu libre de condicionamientos sociales. Que no tema al qué dirán. A través de los sueños, las intuiciones y las emociones más puras, el anuncio golpea a cada instante las puertas del alma. La mente sube el volumen, potencia la confusión y con la ayuda del ego y la razón refuerza las paredes de la indiferencia para que el mensaje no llegue a destino y naufrague en el olvido. Tarde o temprano el muro caerá y el hombre despertará a la nueva realidad. Porque el mensaje lleva la fuerza del agua, que todo lo erosiona. ¿Y por qué tanto caos? El caos es lo que da lugar a que la transformación ocurra. Cuanto más caos, señal de una transformación más profunda y visceral. Viejos esquemas se están resquebrajando. Los modelos autoritarios y represivos dan claras evidencias de agotamiento por carecer de valores humanos. Las bases que cimentaron una economía deshumanizada y despiadada cruje. La vieja mentalidad que alimentó a un multitudinario ejército de corporaciones inescrupulosas está siendo acorralada por los consumidores inteligentes que con sus decisiones de compra castigan la irresponsabilidad y se muestran a favor del medio ambiente. Esta vez el cambio no vendrá de fuera, sino de dentro, desde el mismo centro de su ser. En la medida en que cada uno se transforme, en la medida en que cada uno se adueñe de su destino, de su derecho a ser humano, estaremos cada vez más cerca de vivenciar la obra. Esta vez no como simples espectadores, sino como partícipes necesarios, que harán brillar con maestría sus dones y talentos al servicio de un mundo sin fronteras, que se unificará bajo la bandera del amor. No se tratará de una obra para ver, sino para protagonizar. Una obra para sentir y vibrar. Co-crear una realidad distinta, más humana y armónica, es tarea de todos. Es algo indelegable y también impostergable. La multitud como tal no existe, sino que se compone de la suma de personas. Por eso, quiero recordarte que tu transformación vale, y mucho, porque suma. Todo suma, incluso los pensamientos, porque crean realidades. De nada sirve protestar por el entorno adverso en el que estamos sumidos si no hacemos nada para tratar de revertirlo. Con nuestras actitudes pasivas, que se apoyan sobre los bastones de la apatía y la indiferencia, también somos cómplices de todos estos tiempos violentos que presagian un futuro apocalíptico. Si eres de los que cree que el llamado no existe, cierra los ojos, relájate, lleva tus manos al centro de tu pecho y pregúntale a tu alma si tiene algún mensaje que darte. Si pese a todo no escuchas nada, no te preocupes. Ella sabe que nunca fuiste bueno a la hora de escuchar. Así que te traerá la respuesta de mil maneras distintas. Apelará a la magia de la sincronicidad y dibujará la respuesta en las letras de las canciones, las palabras de un desconocido o en el canto de los pájaros. Presta atención. Estate atento. El mensaje llegará. Un adelanto de la obra. La obra mostrará el resurgir del hombre como un ser multidimensional, en perfecta sincronía con su cuerpo, mente y espíritu, conectado a la existencia, construyendo un nuevo espacio, dando impulso a una nueva visión que estará gobernada por la alegría y el sentir, por el poder de lo simple. Habrá unidad, respeto y cooperación. La palabra dada recobrará su valor y renacerá la confianza. Las injusticias no tendrán cabida porque el hombre reconocerá que somos parte de una misma energía. Por lo tanto, será consciente de que lo que le hace a otro se lo está haciendo a sí mismo. En el texto de la obra, palabras como fluir, meditar, elevar, disfrutar, empatía, sinergia y contemplar serán una constante. Es hora de reencontrarnos. Es hora de reencontrarnos, de verdad. Nunca se sabe. Quizá cuando el telón se levante, más de uno se sorprenda cuando una voz en off agradezca, entre otros, a los maestros del caos, del desentendimiento, de la indiferencia, de la confusión y del dolor, porque hicieron posible que la alquimia acontezca al servir de fondo para marcar el contraste necesario que impulsó el cambio. Ahora haz una pausa. Mira tu reloj. Observa cómo corre el segundero. Que sepas que al igual que la palabra pronunciada y la flecha disparada, las oportunidades desperdiciadas no retornan jamás. Se van al mismo sitio en donde se oculta el tiempo perdido. Tíldeme de loco si quiere. No me importa. Solo soy un simple mensajero. Nuestro contrato álmico decía que en caso de que lo olvidara, se lo volviese a recordar. Su misión de vida es anclar en la dimensión física lo más puro de su ser. Despierte, hombre nuevo. Ya es tiempo de subir al escenario. Despierta, mujer nueva. Está a punto de empezar la obra. una obra para todos, para el amor incondicional. No más odio, no más violencia, más risas. Más espíritu humano. La petite mort, la pequeña muerte. No tengas miedo. Después de esa muerte psíquica, viene el paraíso. Gracias, Julio, de corazón. Te doy las gracias por todos nosotros. Es hora, son las 00:00. Ahora tendrían que entrar las noticias. ¿Pero por qué? Para escuchar malas noticias. Para eso tenemos todo el resto del día. Escuchemos tempodamente el himno de los magos y magas de la tierra. Únete a nuestra comunidad de seres humanos. No somos idealistas. Esto es tan cierto como que la luna y las estrellas están allá encima, donde poca gente las ve. Dentro de poco, el sol interior nos iluminará a todos. Os envío un abrazo sincero, gigantesco, de corazón. Nos sentimos dentro de poco, pero recuerda, esta realidad invisible está contigo todo el tiempo. É a saúde da gente. É um ano, veja como.